mucho de mi boca. Se me eriza la piel y puede enloquecer si tu cuerpo a mí me roza. Eres mi perdición, mi tierna seducción, me miras, me provocas. Pero no puede ser, lo nuestro no está bien, lo debes comprender. Hay un hombre dueño de tu vida, y si lo engañas causarás heridas. Piedad, piedad, solo te pido que tengas piedad. Piedad, no me provoques que puedo pecar. Amor, tú ya tienes dueño. Piedad, piedad, solo te pido que tengas piedad. Piedad, cuando me miras comienzo a temblar. Ya no juguemos con fuego. Belleza de mujer, mi dulce amanecer, capricho de mi boca. Se me eriza la piel y puede enloquecer si tu cuerpo a mí me roza. Eres mi perdición, mi tierna seducción, me miras, me provocas. Pero no puede ser, lo nuestro no está bien, lo debes comprender. Hay un hombre dueño de tu vida, y si lo engañas causarás heridas. Piedad, piedad, solo te pido que tengas piedad. Piedad, no me provoques que puedo pecar. Amor, tú ya tienes dueño. Piedad, piedad, solo te pido que tengas piedad. Piedad, cuando me miras comienzo a temblar. Ya no juguemos con fuego. A temblar, ya no juguemos con fuego.